por pura vocación, hay que decirlo, con ciertas referentes hacia el teatro, pero también con una referencia muy fundamental de la música electroacústica, que desarrolló en esos años en el primer laboratorio de música electrónica público que hubo en Madrid, que ha sido el laboratorio Alea. Y entonces, casi paralelamente, empiezo a trabajar en la radio y me empieza a interesar bastante el medio para divulgar contenidos precisamente ligados a la música experimental, la música contemporánea, la música electroacústica. Y andando el tiempo, cuando ya estoy en Radio Nacional en España, a partir de 1982 y sobre todo a partir de 1984, cuando empiezo a trabajar en lo que ahora se llama Radio Clásica, antiguamente Radio 2, la radio, digamos, dedicada a la música clásica y la música contemporánea y nuevas tendencias, etcétera, y al jazz, empiezo a interesarme por una creación dentro del medio radio. Y tuve la fortuna de conocer el año 86 en Matera, en Italia, unos encuentros Audiobox, que llevaba un colega, Pinotto Fava, de la RAI, y a partir de ahí pues empecé a interesarme más por este tema. En el año 85, pues con otro colega, Francisco Felipe, creo el programa Ars Sonora, que ha cumplido ahora 25 años, y a través de él empezamos a realizar encargos o producciones propias, intercambios con otras emisoras, y en el año 89 se crea, en el marco de la Unión Europea de Radiodifusión, yo soy uno de sus miembros fundadores y he sido su coordinador durante 6 años, el grupo Ars Acústica, que se vincula precisamente a estas prácticas de radioarte, de arte sonoro en radio, de difusión y producción y promoción de este tipo de iniciativas y de obras, y por supuesto con también la celebración de festivales, de encuentros, etcétera. Concretamente, Concha y yo, en el año 92, coordinamos y dirigimos en Madrid un encuentro de estas características con el grupo Ars Acústica que se llamó Ciudades Invisibles, ¿no? Y para el año próximo estamos organizando una pequeña exposición documental en Barcelona sobre el grupo Ars Acústica y su historia en el marco de la próxima reunión de ese grupo que tendrá lugar en Barcelona. Entonces, diríamos que mi tarea como compositor, haciendo trabajo, pues sobre todo de obras, a veces instrumentales, pero muchas más obras ligadas a una cierta manera de hacer en la escena, ciertas obras de conciertos intermedia, obras mixtas de electroacústica en vivo grabada e intérpretes, instrumentistas, etcétera, pues ha tenido mucho que ver, tanto junto, Concha y yo, como separado, o sea, como obra propia, por una parte la escuela de la música electroacústica y por otra la escuela de la radio y del arte sonoro, ¿no? Pienso que han sido mis grandes escuelas en este sentido, y toda mi trayectoria, ya también junto con ella en instalaciones sonoras y visuales, o en obras en donde se trabajaban conceptos como la interactividad, etcétera, etcétera, o por supuesto en obras de radioarte, todo esto se vincula de esa manera, ¿no? También, por supuesto, toda una trayectoria, también juntos y separados, de conciertos y de performance intermedia, por ejemplo, la última de las cuales hemos realizado en el pasado Festival de Alicante, y antes de eso en Praga, en la reunión que ha habido del grupo Ars Acústica, ¿no?, en esa ciudad. Entonces, es un poco la trayectoria que por una parte tiene ese aspecto artístico, ese aspecto también de divulgación de estos temas, arte sonoro, radioarte, ese aspecto docente que también, la tesis que realicé sobre arte radiofónico en el año 97, o gran cantidad de talleres que algunas veces he realizado conjuntamente con Concha, pero también y últimamente, pues lo que ha sido la plasmación de algunas de esas situaciones en la creación junto a Pedro López, a finales de enero de este año 2011, de esta plataforma, de este sitio web dedicado al radioarte que se llama Radio Arnet. Kind of riled. Thank you, Mr. Wilmot. Thank you very much. No, that's quite all right. That's plenty. Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmot, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I'd convey the atmosphere, the background of this fantastic scene. Hundreds of cars are parked in a field in back of it, with police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. Cars' headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Now, some of the more daring stories now are venturing near the edge. Yeah, their silhouettes stand out against the metal sheen. One man wants to touch the thing. He's having an argument with a policeman. Now, the policeman wins. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? The curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Por ejemplo, yo me acuerdo un artista inglés afincado en Holanda que se llama Rod Summers, que hizo una obra sobre un informativo de la BBC que se llamaba Sad News y que era bastante curioso también, ¿no? O sea, de esto ya hace más años, debió ser los principios de los 90, sí, por ahí, no sé. Sí, ahí hay algunas cosas que en ese punto así de un poco de jugar con los géneros periodísticos pero dándole un poco la vuelta. Bueno, evidentemente el más histórico y el más antiguo, el más conocido es La Guerra de los Mundos, es obvio, ¿no? Es un poco el juego ese con los géneros de periodísticos y de entretenimiento de la radio de la época para darle la vuelta y hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, ha habido y sigue habiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un programa bien curioso que hizo Emiliano López Rascón, un amigo nuestro que ha sido alumno mío en México DF y que él está trabajando en Radio UNAM y que está en Radio Arnet. Y son programas, uno se llama la comunidad del obelisco, algo así se llama. El apartado audio se puede encontrar. Y otro se llama clases de música en la granja. Y los dos tienen su miga, ¿eh? O sea, dentro de esa línea que te digo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vasos Comunicantes. Los saluda ante estos micrófonos Emiliano López Rascón. Les doy la bienvenida. También lo hace Octavio Serra, nuestro productor, Agustín Mulia en vivo en este programa que debo adelantarlo ya de una vez. Es diferente en contenido, en forma, incluso no sabemos cómo irá a terminar. En relación a lo que les habíamos prometido la semana pasada, ¿qué les parece para analizar y comenzar a conocer los contenidos si vamos escuchando esta canción de Lenny Kravitz que se llama Volando Lejos, que trae uno de estos mensajes que nosotros aplicamos con la computadora a una canción? Compramos el disco en una disquería, se lo pusimos y el resultado es sorprendente. Queremos que ustedes lo escuchen y se comuniquen también al 5536-8989 y nos digan qué les parece. Destruir, destruir, destruir, destruir, destruir, destruir. Sabes que no posees ningún talento especial. Si lo tuvieras, no estarías aquí perdiendo el tiempo oyendo esta tonta música, consumiendo los mismos productos reciclados una y otra vez. Destruir, destruir, destruir, destruir, destruir. Si no hago algo extremo, impactante, el día de mi muerte algunos llorarán. Destruir, el mundo seguirá exactamente igual. Destruir, sembrar terror es mi única oportunidad para dejar huella en la historia. Destruir, sembrar terror es mi única oportunidad para dejar huella en la historia. Hasta el momento mi vida ha sido igual a la de millones de seres humanos, pero a partir de este momento todo será distinto. Sembrar terror es mi única oportunidad para dejar huella en la historia. Sembrar terror es mi única oportunidad para dejar huella en la historia. Hasta el momento mi vida ha sido igual a la de millones de seres humanos, pero a partir de este momento todo será distinto. Un atentado terrorista es mi pasaporte a la posteridad. Si no aparezco en la televisión, entonces no soy nada. 15 minutos de fama son preferibles a una vida de mediocridad. Si mi vida no sirve para nada, entonces que mi muerte sirva para algo. Si mi vida no sirve para nada, entonces que mi muerte sirva para algo. Destruir. Si mi vida no sirve para nada, entonces que mi muerte sirva para algo. Destacar o morir. Si mi vida no sirve para nada, entonces que mi muerte sirva para algo. Destruir. Si mi vida no sirve para nada, entonces que mi muerte sirva para algo. Destruir. No puedo seguir siendo uno más. Si no aparezco en la televisión, entonces no soy destacar o morir. Aparezco en TV, luego existo. Destruir. Destruir. Me maldecirán, pero al menos no me olvidarán. Destacar o morir. No puedo seguir siendo uno más. Destacar o morir. Un atentado terrorista es mi pasaporte a la posteridad. Destruir. Aparezco en TV, luego existo. Destruir. Un atentado terrorista es mi pasaporte a la posteridad. Destruir. Aparezco en TV. Pues suponemos que ustedes están tan sorprendidos como nosotros y corto en este momento la canción porque hemos recibido aquí en la cabina la llamada de la persona que envió este paquete. No sé si me escuchen.

a temas amorosos y coloquiales. Sin embargo, con bueno esta información que me has provisto, bueno, he podido llegar a ciertas conclusiones a través de este nuevo prisma que nos ofrece el paquete que he recibido. Por ejemplo, en esta canción muy famosa de la cantante Dania, en la parte en la que hace referencia bueno, tanto al amor como a los cantantes, como al belly dancing, le llamaríamos. Bueno, ese es un tema recurrente en la poesía erótica. Sin embargo, es curioso mencionar que va dirigido precisamente a los hombres, pero no hace alusión a los placeres obtenidos por el esposo que sale de casa y busca diversión, sino más bien a la esposa que espera en casa mientras el esposo se divierte por afuera. Y la esposa espera al amante y una vez en esta situación da rienda a sus deseos. Esto, bueno, a la luz de este nuevo, de estos nuevos documentos que tú ofreces, se puede dar el efecto. Otra pista, podríamos llamar, que he encontrado es sobre todo en la frase Dajika Talaila, la risa de la noche. Bueno, esta expresión generalmente hace referencia al sosiego que sigue a la batalla, pero en el árabe dialectal yemení este significado cobra un nuevo significado, a saber, la burla de la noche hacia el marido, que a causa de la lejanía por estar en la batalla es incapaz de refrenar la carnalidad de su esposa. Es decir, la noche sabe y ríe, puesto que el marido ha sido burlado. Perdona que te interrumpa, Fran. Esto alude al adulterio. Indudablemente. En efecto. Estas canciones, así como acá, digamos, parecerían exaltar la vanidad occidental, sí, y la paranoia, en este caso el temor, o a lo que se está exacerbando es al miedo, del hombre árabe ante el adulterio. Claro, tiene toda la razón. De hecho, con esta frase o alguna otra frase que... La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellizosolofaltasvos@hotmail.com. Hijos Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050, teléfono 480-2687, Secretaría de Extensión Universitaria. 103.3, la radio de la universidad. De Rosario. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Thank you.

o del serial, ¿no? Es decir, que hay una demanda realmente de esa historia, ¿no? Y de esas prácticas. Y la experiencia pequeña nuestra con personas de Latinoamérica, vemos que hay un potencial de creatividad en relación con la radio impresionante, un interés por saber y por hacer las cosas de otra forma. Parte que no solo es Ars Acústica y la UER, también permite en la idea esa de Robert Filliu del arte en red, que es de la que surge ese manifiesto suyo del cumpleaños del arte, la posibilidad que de hecho se da de presentación de obras por parte de un montón de colectivos y artistas que están trabajando en la red, ¿no? Y que ese día hacen cosas especiales, algunas de las cuales también se difunden dentro de este Ars Verde y Party de Ars Acústica, ¿no? O sea, hay una permeabilidad, una porosidad de unas cosas con otras. Sin ir más lejos, hace unos años participaba gente de la Facultad de Bellas Artes de Valencia en el Ars Verde y Party de Ars Acústica, y a la vez ellos en la propia campus de la facultad hacían un programa con cosas que venían de ese programa, pero también de otras envíos que particulares o grupos, como tú señalas, pues estaban realizando a la vez en internet, ¿no? Y mezclaban y daban una visión, de una audición y también a veces visión con webcam de lo que se estaba difundiendo en esos lugares, no simultáneamente. Es también una idea, una ilusión de horizontalidad que sin duda se reclama, ¿no? En algún sentido, precisamente por ese de many to many que lleva un poco a romper esa monolitismo del medio tradicional, ¿no? Y verticalidad. Que es también un poco ese cambio de paradigma o uno de esos cambios de paradigma al que tú podrías estar aludiendo. Naturalmente, yo creo que también dentro de esa idea de cambio de paradigma o de multiparadigmas que tú estás señalando, es un poco lo que también ha venido pasando en un programa como el que hacía Pinotto Fava en Audiovox, en la RAI, antes hablaba de ello, que él lo denominaba como multicódigo, ¿no? Multicódice. O, por ejemplo, el caso de Ars Sonora, que al menos en la época en que yo lo he dirigido, pues trataba la creación radiofónica, trataba el arte sonoro en distintas facetas, trataba, por supuesto, también la música electroacústica y otros ámbitos de la experimentalidad sonora. Y entonces era también, en cierto sentido, a veces ciertos aspectos de poesía sonora, de tal modo que era un programa también que dentro del arte sonoro se planteaba con un juego multicódigo y no solamente con una línea estética monolítica y homogénea, ¿no? Ni tampoco estilística. Corresponde a esto, a ese conocimiento del montaje. Aquí se dan dos circunstancias diferentes, en el caso de José y en el caso mío. Yo no practico el montaje, es decir, yo tengo que trabajar siempre con técnicos, pero sí puedo pensar en, digamos, pensar en dentro del montaje para saber lo que yo quiero hacer y entonces dar las instrucciones y sobre lo que se está, digamos, haciendo, tomar también las decisiones oportunas. En el caso de José, no, él también hace el montaje y es capaz de hacerlo. Y entonces, bueno, pues depende de lo que estemos trabajando, si es solamente sonoro, pues digamos, normalmente es él quien se encarga de hacer el montaje. A veces, si yo hago también unas piezas sonora mía, yo tengo que trabajar con él o con otra persona, pero yo doy las instrucciones, yo no sé hacer el montaje. Pero yo pienso que eso no es tan necesario. Lo importante es saber pensar en el medio para que uno, a partir de dentro de ese medio, pueda tomar las decisiones oportunas dentro de lo que uno quiere conseguir. La figura pues peculiar y extraordinaria de Walter Ruttmann, que realiza una obra para la radio, para una emisora de radio, con el sistema óptico de una película, y entonces monta el sonido cómo se monta el óptico de la película para sacarle imágenes, como por ejemplo él hizo 3 años antes de hacer eso. Junto a lo que yo voy a decir que es el radioarte, también insisto, es posible en Radio Arnet, como tú bien sabes, entrar en algunos lugares de la página en los que hay distintos autores que han hecho su propia definición y acercamiento teórico al tema del radioarte, ¿no? Bien, pues no sé, diversos, desde Anna Fritz hasta, mucha otra gente, vamos. Es decir, la propia Lidia Camacho, en fin, mucha gente. Pero bien, no entro en esa cuestión, sino en 3 definiciones que a mí me parecen tan distintas como posibles, ¿no? Una es la idea de Robert Adrian, que en el decálogo del radioarte que en su día propugnó para Kunstradio, como las piedras angulares del programa Kunstradio en la radio austríaca, decía que radioarte es arte hecho por artistas, radio hecha por artistas, ¿no? Entonces, con ello no quiere decir, por supuesto, que solamente los artistas pueden hacer radioarte, sino que cualquiera que se acerque con planteamientos artísticos a hacer radio está haciendo radioarte, lo cual es muy diferente. Por otro lado, radioarte, según otro teórico, en este caso también canadiense como Robert Adrian, Dan Lander, dice que radioarte es arte transmitido. Con lo cual está infiriendo que si no hay un proceso de transmisión directo o no de esa señal, si no hay una necesidad del medio para hacer la obra radiofónica dentro de los cauces, esos de los del medio es el mensaje, de tal manera que al final la obra acaba siendo el mensaje del medio, pues no se está haciendo radioarte, ¿no? Y por último, yo modestamente incluiría la mía propia, que es la que de alguna manera es subtítulo de mi tesis doctoral sobre radioarte o arte radiofónico, ¿no? Que es un arte sonoro en y para el espacio electrónico de la radiodifusión. Esto es radioarte cuando es primero arte sonoro, es decir, cuando evidentemente plantea los criterios artísticos desde el ámbito de la organización sonora con criterios artísticos, y cuando lo es para un medio como la radio que forma parte de las redes electrónicas de comunicación, ¿no? Esa es un poco la triple definición que yo daría. Por último, hay otra muy bonita, pero en este caso es de radio en general, que señalaba Andrés Boxhardt, de un hindú, que decía que radio es cuando los sonidos están volando por toda la casa, ¿no? A mí me parece absolutamente encantadora. Y cuando eso se produce con intención o criterios artísticos, probablemente sea radioarte. Bueno, yo indudablemente no doy todo estas definiciones con las cuales estoy de acuerdo en general. Pero, por ejemplo, en mi caso, en el planteamiento del radioarte, para mí la creación es crear, digamos, con unos presupuestos artísticos, pensando en el medio que va a ser, es un medio que tiene unas características determinadas y que va a ser transmitido, indudablemente. Es decir, la idea de la retransmisión, el que hay un emisor que está sacando unos sonidos, unos determinados elementos y un receptor, que además ese receptor nunca se sabe dónde está, ni en qué circunstancias, ni demás. Pero a mí me interesa a la hora de la elaboración de una obra de radioarte el tener en cuenta ese espacio inmaterial de la radio que es muy rico en esto, en distintos planos, que al mismo tiempo puede reflejar de una forma abstracta realidades concretas, y también desde realidades concretas puede llevarse a una abstracción. Entonces a mí me gusta más a la hora de la creación de radioarte pensar en ese medio que se está retransmitiendo y que está es como un cono que parte de la del un embudo en el que parte de la, del lado estrecho de lo que uno saca desde ese embudo y que se extiende por prácticamente el universo. I am full of me. The jukes, the politics have made me not to be first to hand it, but I'm full of Lo dije antes, el trabajo radiofónico de Luc Ferrari me ha influido muy positivamente, pero también me ha podido influir pues el desarrollo filosófico y teórico de autores, ya que hablamos de franceses, como no sé, pues ahora mismo Rancière, o en su momento Michel Foucault, con su discurso sobre las heterotopías, o pues no sé, o Gaston Bachelard en algunas de sus obras filosófico-poéticas maravillosas. Pero también evidentemente me parece extraordinario el teatro de Samuel Beckett, incluso su teatro radiofónico, ¿no? Y no sé, o sea, realmente las influencias son muy, muy diversas, y por supuesto en cine naturalmente hay escuelas cinematográficas que me parecen extraordinarias. Estábamos hablando antes de Einstein, pues evidentemente Einstein tiene necesariamente que ejercer una influencia, sobre todo en algunos aspectos que son ese juego entre lo documental y lo monumental que hay en su obra, ¿no? Que también es algo sobre lo que se podía haber hablado y que sin duda es importante en ese revisitar el pasado que estamos haciendo permanentemente desde el presente y también, por supuesto, desde los medios, ¿no? Entonces, realmente hablar de una sola obra, no sé, ¿cómo olvidarnos de Cage? ¿Cómo olvidarnos de Marcel Duchamp y su Ready Made, ¿no? No sé, es que realmente es complicado, ¿no? Y Jacques Tati, ¿cómo olvidarse de Jacques Tati, cuyo trabajo con el sonido en el cine ha sido absolutamente revolucionario? O sea, ¿cómo se puede olvidar a Jacques Tati, ¿no? Realmente es que es muy complicado decir una sola persona. Sí. Yo diría lo mismo. En ese punto lo que ha dicho José lo suscribo totalmente. En mi caso es que además yo creo que lo que hace más, para mí, lo que me ha hecho más a la hora de crear cualquier, digamos, instalaciones, performance, cualquier obra, radioarte, cualquier cosa, es las vivencias personales y la mirada que uno tiene hacia el pasado y el pasado, digamos, de la creación en general, porque no es solo ya la creación contemporánea. Indudablemente las vanguardias históricas es lo que a mí, yo diría que dentro de todo me ha cambiado la mirada totalmente. Es decir, yo era una antes, cuando no conocía las vanguardias históricas, era pequeña, iba al Museo del Prado, veía Goya, veía Velázquez, todo eso. La mirada me ha cambiado totalmente cuando empecé a conocer las vanguardias históricas, porque me acerqué a esas mismas obras del pasado a las cuales he hecho una relectura completamente diferente. Y yo siempre digo que, por ejemplo, yo he entendido el cuadro de las Meninas a través de la mirada de Picasso en su trabajo de 34 obras, creo que son 33 o 34, sobre el cuadro de las Meninas, y al mismo tiempo aprendí el cubismo a través de él. Es decir, es esa mirada plural. Yo creo que vivimos en una época transversal, estamos en una época de la transversalidad de esto, y lo que pasa que sí es importante conocer todo esto, vivenciar todo eso, para de alguna forma eso nos sirva de pozo sobre el cual nosotros colocamos nuestros pies, ¿no? Porque estamos creciendo y estamos creando y estamos hablando y construyendo nuestro discurso sentados a lomos de gigantes. Eso es lo que tiene que ser. Claro. Y yo, por ejemplo, que en mi trabajo más esencialmente conceptual, que parte del texto, de la palabra escrita, de sonido, como para mí son esenciales los poetas los poetas sonoros, los, digamos, el, los poetas, sí, la poesía fonética, pero de hecho es el comportamiento, por ejemplo, la visión que nos ha dado, que nos han dado los artistas de las vanguardias históricas, para que una misma letra, es decir, el texto, lo que nosotros decimos, expresamos a través de la radio, a través de cualquier cosa, eso es desde la letra, todo lo que se puede hacer con ella, es todo impresionante, ¿no? Cómo pueden volar esas letras, esos sonidos, esas palabras, esas que al mismo tiempo puede tener un significado concreto o no, o absolutamente ambiguo, y nos genera creación por todas partes. Por eso yo no sabría decirte un autor preciso. Todos los que ha mencionado José, desde luego, estoy absolutamente de acuerdo. Añadiría también, por ejemplo, esos textos de Marguerite Duras, ¿no? Y cómo se ha trabajado eso en el cine, ¿no? En la Nouvelle Vague. Eso ha sido importantísimo, esa Nouvelle Vague que ha contaminado todo, la radio, el cine, el texto, todo. Es decir, creo que... Sí, pero también señalaría a Kafka, a Bob Dylan... Indudablemente, claro. Sé. Sí. Es que... A Alvin Lussier, sí, en I Am Sitting in a Room... Claro, es que es realmente... Es una multiplicidad de obras y de autores, y por descontado a muchos artistas. Fluxus. Indudablemente, Fluxus ha sido importantísimo. Todavía no se ha llegado a valorar lo que ha sido ese movimiento, porque todos eran muy humildes. Era gente que no eran así, salvo alguno pues como Boyce, sobre todo, que cultivó más, digamos, el personalismo. Pero el personaje, pero muchos de ellos eran personas como insignificantes, que no le daban importancia a las cosas que hacían, y sin embargo son colosos, y veremos, y las generaciones futuras tendrán que ver hasta qué punto eran colosos, ¿no? Porque, de momento, vuestro programa se llama Fluxus, que ya es un punto. Así que tenéis todo el flujo de la vida, como decía Fostel, otro amigo, maravilloso artista. Es decir, que si el arte es vida y la vida es arte, en fin, bueno, tantas cosas. Each other a second position of service, but before the sky is spending what boy ash. Hedges of maiden firm. There's Duffy Jasmine's calendar bust, selling sunlit soap. To wash out inches and stepneys, a skipping the top back to Estamos en la parte alta. Veo un cartel que pone Calle de Cádiz y a la izquierda hay un parque y a la derecha queda Gran Canaria Espacio Digital. Vamos hacia abajo y al volver un recodo vemos por fin el mar, antes tapado por los edificios. Dos vueltas más y quizá nos encontramos en Rafael Mesa y López. No es seguro. Pero empezamos ahora a subir un poco hasta tomar un pequeño tramo de autopista. Sí. Que vuelve a bajar y que de pronto nos permite ver el barranco de Guijuada. Según bajamos, el Teatro Pérez Galdós y la calle Triana van a quedarse seguro a la izquierda. Aunque de pronto el tranvía toma una vía lateral y da la vuelta al mercado para entrar por debajo a Vegueta, cada vez más cerca del mar. De hecho, toma ahora la derecha y gira a la izquierda para enfilar hacia la catedral. Antes dejamos a un lado a Agustín Millares. Ahora pasamos delante de la catedral. Un giro de 90 grados a la derecha, una vez pasada la catedral, nos pone ante la Casa de Colón. Y eso ya nos permite ver el CAM. Fin de trayecto. ¿Acaso? Pues ha sido un placer estar con todos ustedes a través de las ondas, esas que hablaba Gómez de la Serna, ¿no? Y que se recorren el mundo y demás, y que nos hace poder estar, aunque físicamente lejanos, absolutamente unidos a través de esas ondas, compartiendo un mismo espacio, unas ideas semejantes, y sobre todo luchando porque en un futuro se conozca más y haya más gente que se implique en estas obras de creación, en ese arte que debe estar siempre al alcance de todos. Muchos saludos y muy afectuosos a la gente de este programa Fluxus Radio Arte y en esta Radio Universidad de Rosario, tanto a quienes la siguen por los habituales modos históricos ya de radiodifusión como a través de los novedosos de la web. Y bueno, pues que siga en este espíritu Fluxus de apertura de la vida hacia el arte y viceversa, y sobre todo en esa idea del flujo continuo de interacciones entre las personas, las realidades artísticas y esa idea de cultura que, como yo siempre digo, cultura es lugar común. Pues hagamos de la cultura lugar común y vivámoslo. Radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.